Buen día, Pepe. Buen día a la audiencia del informativo Farco. La sesión del día de ayer, que determinó la aprobación por parte de diputados del freno a los tarifazos, tuvo además ciertos matices, entre ellos algunos artículos que lograron introducir desde el Partido Intransigente Protectora de Mendoza, que equipara a la provincia de Mendoza con las provincias patagónicas. Escuchamos a Mario Vadillo, diputado provincial por Protectora, que comentaba lo siguiente. Que en esta ley que se hace para congelar las tarifas y para ponerlas que se adecúen a los ingresos de la gente, Mendoza y el diputado Ramón logró introducir artículos específicos para que la tarifa de gas sea la tarifa de gas patagónica para Mendoza, es decir, que en vez de estar como si fuéramos Buenos Aires Norte, estemos como si fuéramos la provincia de La Pampa, que tiene un régimen específico de con más rango de gasto de gas por habitante, por usuario, dado que las condiciones climáticas del invierno son muy rigurosas. Debido a los inviernos duros mendocinos en la ciudad, y más duros aún para el sur, esta medida que hace años se viene peleando contemplaría esta excepcionalidad. Eso sí, si prospera la medida en senadores y si el presidente Mauricio Macri no lo veta. Que es lamentable, ¿no? Que no se, que esto no hubiera sido una política de Estado de lo que es todos los diputados que salen electos por el pueblo de Mendoza, no por un partido. Y la verdad que no estamos pidiendo con esto de la tarifa del gas un privilegio, sino por el contrario, lo que se está buscando es que haya equidad, es decir, que realmente el usuario de Mendoza no pague de más el servicio, sino que lo pague adecuado a su clima, como lo paga cualquier región fría de la Argentina, y como se paga menos actualmente en Buenos Aires porque utilizan menos. Desde Guaymallén, Mendoza, tierra de Armando Tejada Gómez, reportó Radio Comunitaria La Mosquitera.